Bien. En principio, pues el naturismo es un movimiento antidesarrollista que aparece a finales del siglo XIX y que se opone a lo que ellos llamaban el industrialismo inmoral, que es precisamente pues, lo que ahora llamamos el desarrollismo. Su idea es así como su pensamiento se basa fundamentalmente en la idea de orden natural. El orden natural es un orden que se ha situado siempre, la naturaleza nunca ni se ha creado ni tiene un final, es algo así permanente y se rige por este orden. Este orden, la característica principal que tiene es la equidad. La característica principal del orden natural es la equidad. La equidad significa, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de la agricultura extensiva saca y no aporta nada a la tierra. En cambio, por ejemplo, la agricultura biológica incorpora, o sea, saca el provecho de la tierra, pero incorpora, es circular. En cambio, entre la otra, solo se va en una dirección, la agricultura ecológica va, es circular. O sea, que toma, pero también da. Y esto es precisamente el principio de equidad en un ejemplo, pues así, muy, muy inmediato, ¿no? También la característica de este orden natural es que es bueno todo lo que favorece la vida y es malo todo lo que la hace decrecer o la destruye. Esas son las ideas fundamentales del orden natural, la cuestión de la equidad y la cuestión que es bueno todo lo que favorece la vida y es malo todo lo que la destruye o la hace decrecer. Estas son las ideas fundamentales. Entonces el naturismo se plantea que por lo más o menos lo que ha comentado Amalia, y por la cuestión del desarrollo industrial, no del cualquier desarrollo industrial, sino del desarrollo industrial que ellos consideran inmoral, que es el que destruye la naturaleza y degrada la especie humana. En sus palabras, pues el que destruye, o sea, ahora hablaríamos del planeta, ¿no? Pues ellos dicen, destruye la naturaleza y además degrada la raza humana, que es como lo dirían ellos en la época. Pero que el resultado es el mismo, de lo que se quiere decir. Y entonces, pues para volver a ese orden natural, tienen como dos vías, que no son exclusivas, lo para que hay grupos naturistas pues que tienen más tendencia hacia una, o sea, a priorizar una u otra, pero las dos las tienen todas. Las dos vías son, una, el vegetarianismo trascendente. Trascendente significa de que no solo consideran que es la alimentación de la especie humana, y esto no lo dicen por ahí. Mira, hemos pasado por aquí y ahora se nos ocurre que la alimentación de la especie humana es la vegetariana. No, no es así, sino que se basan en los estudios de Cuvier, de George Cuvier, que es el padre de la paleontología comparada, y él en sus estudios pues dedujo de que la alimentación de la especie humana es la frugívora, por las características que dicen. Algunas, voy a decir algunas de las características, por ejemplo, pues la capacidad de la mano para coger con el dedo este así, la tensión del intestino, o sea, lo largo que es el intestino, la forma de los dientes, por ejemplo. Eso para los depredadores, pues no tienen otras características. En vez de manos tienen garras, su tubo digestivo es muy corto, el intestino es muy corto y así, ¿no? Otras características. Entonces, por eso, basándose en los estudios comparativos de Cuvier, deducen de qué es. Pero no sé, en estos momentos, yo creo que es importante, es que en esta época, digamos, finales del siglo XIX y los años 20 y 30, no está todo ligado a un concepto moral. Todo tiene su trascendencia moral, ¿no? Su valor moral. Entonces, por eso decía lo del vegetarianismo trascendente, porque es que ellos, aunque la alimentación consideren que la alimentación propia de la especie humana es el vegetarianismo, no se quedan aquí. Consideran que está asociado a unos valores morales que son propios de la especie humana y que además que el vegetarianismo favorece, que son la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la bondad. Y para ellos es tan importante una cosa como la otra, la cuestión fisiológica como la cuestión moral. O sea, son indivisibles. Por ejemplo, decía Antonia Maimón, que era una de las pedagogas naturistas, decía de cómo una madre va a enseñar a su hijo pues bondad y tal, si para alimentarlo coge una paloma y le corta el cuello, ¿no? Y luego la fría o lo que sea, ¿no? Pero es por este carácter. Y yo al menos me acuerdo que cuando yo he nacido en una ciudad, me crié en una ciudad, ¿no? Pero la familia que tenía en los pueblos, pues nos traían, por ejemplo, pues como un presente, desde ahora traído, yo que sé, una caja de lo que sea, pues te traían un conejo o palomas o alguna gallina o algo así, ¿no? De presente. Y entonces me acuerdo que de pequeño, y a mi padre mismo que tenía que matarlo, ¿no? Pues nos costaba muchísimo. nos costaba muchísimo, ¿no? Y entonces yo pienso que esto es lo que querían ellos explicar, ¿no? Es que si te creas con un sentimiento de crueldad, lo vas, digamos, como alimentándolo, ¿no? Hay que alimentar pues, los sentimientos de bondad, así. Esta es un poco la idea. Entonces, pues el camino es este, el del vegetarianismo trascendente. El otro camino es la desnudez física, camino de la moral. Siempre se habla de la desnudez física porque es la más visible en periódicos o así, en los medios, pero para ellos era un medio para la desnudez moral, que era lo importante. O sea, no era un fin en sí mismo. Bueno, había la cuestión también, la cuestión de la salud, del contacto con los medios, con el medio natural, directamente la piel con los medios naturales, el aire, el agua, la tierra y todo. Y también había, sobre todo en aquella época, que se hablaba de la hidrofobia nacional, decía en aquella época que había la hidrofobia nacional, y consistía en que el jabón y el agua para limpiarse era una cuestión del demonio, por tanto era un pecado. Entonces no había que lavarse porque era un pecado. Y por eso hablaban de eso de la hidrofobia nacional, ¿no? Que es una palabra un poco difícil de pronunciar. Entonces, pues la cuestión que decía, el camino ese de la desnudez física, camino de la moral, la importante para ellos era la moral. Y la moral se entendía, decía, que la vestimenta a veces separa, digamos, a las personas. Y que además la separa con una gran barrera entre sexos. Entonces, la desaparición de estas barreras era el estado natural. Y esos serían los dos caminos. Y entonces, pues más o menos el librito ya se explica la mitad del librito, aunque no lo parezca y que sea así un poco gordo, ya se explica la mitad. Entonces, la otra mitad sería, como estamos hablando del naturismo histórico, como pone en el papel este que se ha pasado antes, y estamos hablando así más o menos de los años 20 y 30, pues ahora pasaré un poco a los periodos históricos, ¿no? El naturismo, como he dicho, aparece a finales del siglo XIX y aparecen como en dos líneas muy diferenciadas. Aparecen sectores así de la burguesía liberal de la época, especialmente en Cataluña, que era por otra parte la que estaba más vinculada con el movimiento libertario, por ejemplo, los de la revista Juventud. Entonces, pues aparece por este sector como, digamos, un sector que va de arriba hacia abajo a hablar al pueblo y a convencerlo, cosas de estas. Y esto, pues, hay más, digamos, más documentos, es más visible, hay más documentos, porque a finales del siglo XIX ya en la Vanguardia, el periódico La Vanguardia, que era y es un periódico monárquico, aunque ahora quiera disimularlo, pues en este periódico ya aparecen artículos del doctor Falfi Plana, que era de la redacción de Juventud, entre otras cosas, y habla del vegetarianismo, y habla del vegetarianismo con los mismos argumentos y las mismas cosas que se hablan hoy mismo, ¿no? Y esto es a finales del siglo XIX en un periódico totalmente monárquico, ¿no? Entonces, esto queda, pero no queda pues toda la trascendencia, las costumbres obreras que había, como decía en día 10 del Moral, que era un notario de una población de Córdoba, que gracias a su testimonio conocemos esto, pues decía, el obrero consciente de finales del siglo XIX, pues el obrero consciente que era de finales del siglo XIX, cuando hablan del obrero consciente, se decían del obrero luchador y tal, pues decía que ya no fumaban, que no jugaban los juegos de azar, que de estos que no eran aún vegetarianos, pero como decía eso, pues no jugaban, no bebían, no hacían ya lo que se consideraba las costumbres típicas de los obreros, ¿no? Las tabernas y cosas, ya no lo hacían. Y que posteriormente, en los años 20 y 30, pues ya eran vegetarianos y iban avanzando más en esta línea. Todo esto se sabe por testimonios por dos o tres testimonios, porque esto no hay documentos. En cambio del otro, pues sí, ¿no? Entonces la segunda, esta fase o esta etapa que es más de arriba hacia abajo, pues más o menos sobre los años 15 o así se acaba y empieza ya una etapa de ya de ser un movimiento plenamente popular. Es un movimiento popular, hay muchas asociaciones, se busca formar coordinadoras, se busca, digamos, definir qué es eso del naturismo, se busca extenderlo, ya es un movimiento totalmente popular, el naturismo. El naturismo, concretamente, en su momento más, así, más clásico, que son los años 20 y 30, que es, digamos, esta segunda etapa, es lo equivalente socialmente hoy al espacio que ocupa el ecologismo. el naturismo en aquella época ocupaba, digamos, el espacio que hoy ocupa el ecologismo, en el sentido de volver a la naturaleza y en esta línea preocuparse por el medio ambiente. Hacían estudios sobre la contaminación por las aguas residuales, ya en las ciudades ya estudiaban la contaminación, estudiaban la contaminación por productos químicos en la agricultura, quiere decir que eran como bastante modernos, ¿no? Y entonces, pues, esta segunda etapa, que es la más popular, la clásica, es la clásica por el espacio social que ocupaba, el equivalente hoy al ecologismo que he dicho, y por otra parte también porque como pensamiento es el momento en que se desarrolla mayormente como pensamiento social. Entonces el naturismo, incluso dentro del movimiento libertario, se puede considerar que, bueno, es una práctica, ¿no? Pues si uno no quiere comer carne, pues que no coma otro pollo, que se comerá lechuga y le gustará tal, pero es que no es una práctica. Es, como ahora explicaré posteriormente, es toda una cultura y una perspectiva dentro del movimiento libertario y también fuera, porque había diferentes corrientes, ¿no? Es una perspectiva. Lo que pasa es que es una perspectiva que no necesita formar agrupaciones, necesariamente formar agrupaciones, formar corrientes, no, porque parte directamente del individuo. Sí, las dos vías estas son los elementos que se tienen, lo del vegetarianismo y la desnudez, se tienen para que el individuo se regenere, o sea, vuelva al orden natural, que es una cuestión individual, que hay que hacer individual y colectiva, pero que no es aquello de que hagamos una colectividad y ya se ha cambiado la economía, ¿no? Es una regeneración individual que también incluye a la otra, por supuesto, ¿no? Pero que parte del individuo. Y entonces, porque os decía, en la época esta clásica, pues todo este pensamiento se desarrolla, y sobre todo lo que se desarrolla es el pensamiento social naturista, que es lo que estudio yo, ¿no? En concreto, en esta época había cinco corrientes. Una corriente que era el vegetarianismo naturista, que estaba muy interesado en la cuestión de la alimentación, pero ellos consideraban que de momento, debido a las circunstancias, no sé cuáles, pues había que dedicarse, pues eso, digamos, a extenderse como la mancha de aceite. Como había un cierto trasfondo religioso en todo eso, pues consideraban que era un ideal tan noble y tan superior, un ideal superior, decían concretamente, que esto se extendería como una mancha de aceite y que ya hasta que no hacía falta hacer muchas más cosas, que ya vendría todo el mundo iluminado viendo, uy, allí está la luz y tal, ¿no? Esto era un poco la idea del vegetarianismo naturista, y que estaba más bien dentro de una línea más bien conservadora socialmente. Está la libre cultura, que es una traducción de la palabra alemana de culto, del culto al cuerpo, y que la libre cultura es la que hablaba precisamente de que lo que ellos consideraban como línea principal o como el estado natural de la humanidad era la desnudez. Pero también eran vegetarianos, tampoco fumaban, tampoco bebían alcohol, o sea que era igual, según lo que quieras priorizar, porque en definitiva todos hablaban de lo mismo. Había también el vegetarianismo social, que era un vegetarianismo claramente con una idea social de transformación social, militante así, pero que aquí no tuvo mucha trascendencia, tuvo trascendencia en otros países de Europa, aunque lo poco que estuvo, pues ya dio una buena campanada, porque inició un debate sobre que la propiedad de esto privada iba contra el orden natural. Organizó un cierto debate dentro del mismo movimiento naturista, decir que contra el orden natural iba la propiedad privada. También está la antropología, que es más, en general, más conocida, igual por los nombres, ¿no? por Nicolás Capo y José Castro, no sé por aquí si será más conocida, pero en general por sus nombres es más conocida. Entonces ellos también tenían una postura socialmente pues bastante conservadora, pero tenían una diferencia en cuanto al modo de alimentación y tal respecto a otros vegetarianismos. Entonces, pues, esto es la cuestión principal, ¿no? Que de una forma, decían, por ejemplo, de que los... Si te alimentas de vegetales, está muy bien. Pero una cosa es alimentarse, la otra es nutrirse, ¿no? Para nutrirse había que seguir unas tablas que tenían ellos, que era de según una lechuga, por ejemplo, pues tenía más carga positiva. Eso me lo invento, ¿no? Pero me invento sobre si es la lechuga o no, pero que hay unas tablas. Sí, yo que sé, las manzanas, pues tenían más negativa. Entonces no podías comerlo junto porque entre ellas se peleaban. Había que seguir unas tablas en la alimentación para que se pudiera asimilar, el cuerpo la pudiera asimilar bien, pues había que ser todo positivo, todo negativo y así. Y ya tenían unas tablas en donde se especificaba todo eso. Para que, como estas corrientes, por otra parte, también en la corriente vegetariana naturista estaban casi todos los médicos naturistas. Y estos también, Nicolás Capo y José Castro también vivían de eso, pues también había una cierta polémica entre si, bueno, si se buscaba un poco, se peleaban por la audiencia, que se dice ahora, ¿no? Por la parroquia. Y entonces al final están los naturistas libertarios, que lo he dicho en este orden, pero podía ser en cualquier otro, están los naturistas libertarios que, por su propia característica de exteriorizar, de querer presentar alternativas, de rebotarse delante de, una palabra que no sé si es muy correcta, pero ya, delante de la situación actual, o bueno, de su época, pues eran mucho más conocidos. De hecho, el naturismo aquí, bueno, en el Estado español, fue, y en Portugal también, fue uno de los movimientos más importantes dentro del naturismo en los otros países internacional, porque sobre todo, de una forma indirecta, el movimiento libertario lo apoyó. Apoyó, digamos, como el vegetarianismo, tal, como cosas así importantes para la transformación de la sociedad y del individuo, lo apoyó. Y esta especie de apoyo es lo que le dio mucha más trascendencia. Eso no quiere decir, pues, que el naturismo libertario, pues, hubiera muchos o pocos, o más o menos, ¿no? Sino es que toda una corriente de pensamiento y de acción, pues, lo apoya. Y esto le da, por ejemplo, cuando estuve así buscando documentación por Andalucía, cuando preguntaba, porque tenía, iba al principio poco así al tuntún, preguntaba donde podía, yo pensaba que había algo, pues decía, siempre decían, ah, sí, aquellos anarquistas y tal, y pues yo pensaba, bueno, eso queda muy bien, pero no hasta cierto punto no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, espiritistas había muchos, espiritistas naturistas. Pero quiero decir eso, es el recuerdo que queda de que, ah, sí, la relacionan con el anarquismo, y es por eso, ¿no? Al menos los tres autores, dos historiadores y yo, que soy sociólogo, pues que lo hemos estudiado, hemos visto que esto es lo que había pasado, para que no se puede demostrar. Pero si los tres que coincidimos, que desde perspectivas diferentes estudiamos el naturismo, coincidimos en este punto, pues alguna cosa habrá, ¿no? Lo para que también tenemos claro de que esto no se puede demostrar, ¿no? Sobre todo porque el naturismo asociado es solo el 1 por 1000, era en aquella época y ahora también. Porque se funciona, al ser un pensamiento que parte del mismo individuo, pues se funciona más bien por afinidad. Por ejemplo, era muy importante la revista Helios, porque era, que se editaba en Valencia, porque era una revista de las más, digamos, de las más serias. Estuvo desde el 17 hasta el 39, la que más duró, y era como, pues, el equivalente, digamos, era ahora a las charchas a las redes de internet. Era la forma que tenían por la gente de comunicarse entre ellos, porque además Helios era una revista era una revista que se definía como vegetariana naturista, pero daba opción a todo el mundo a hablar, por ejemplo, a escribir. Por ejemplo, Antonia Maimón, que era una destacada militante naturista libertaria y pedagoga, pues escribió mucho en Helios, ¿no? O sea que era una revista amplia que recibía información de todo el Estado. En el año 25 editaron una guía naturista que estaba, pues, todas las asociaciones de esto, porque además, claro, el naturismo también creaba, pues, pensiones, solarium, tiendas de productos para vegetarianos, o sea que era todo, no solo eran agrupaciones, sino todo este sistema, que en aquellos momentos, pues todo estaba dirigido por los propios naturistas, por personas también del ambiente, tiendas de, o sea, fruterías, todo había, ¿no? Y entonces, en el año 25, Helios realizó una guía, que está, es una guía nacional por una parte, por la otra es internacional también. Entonces, la realizó en base, a través de la misma revista, es que como estoy acostumbrado a hablar siempre en catalán, a veces, ahora en castellano me quedo un poco encallado, disculpa. No es que no lo sepa, sino es que no tengo el hábito, ¿no? Entonces, pues, el año 25, pues, cuando en la misma revista se hizo una llamada, ahora me ha salido la palabra, hizo una llamada a los grupos y a todas las personas naturistas para que digamos enviaran los datos allí para hacer la guía. Y realmente, cuando ves el resultado de la guía, que es el llamamiento, eso fue en tres o cuatro meses, cuando ves los resultados dices, pues sí que Helios tenía mucha difusión, porque hay los grupos prácticamente de todas las zonas del Estado, están allí, digamos, lo que había, ¿no? En cada sitio, tanto asociaciones, como ya digo, como la texto, la las pensiones naturistas, que ya tenían unas condiciones de higiene determinadas, tenían duchas. Reivindicar las duchas de aquella época era una cosa muy así, muy extraordinaria, ¿no? Porque no, como no había necesidad de lavarse, pues reivindicar lo de la ducha pues era una cosa así muy extraordinaria, ¿no? Entonces, pues ya más o menos, esto es las cinco corrientes que he dicho que había en esta época. El movimiento naturista, que es un movimiento que es difícil digamos, de encontrar datos por esta cuestión. Cuando yo empecé a estudiar el tema este, ya la mayoría de los, digamos, las personas que podían ser, que eran testigos o practicantes desde aquella época, pues ya no existían. De hecho, cuando terminé el libro, a tres personas de las que había entrevistado ya no estaban, ¿no? He tenido la suerte de que poder entrevistar últimamente a una persona que tiene 95 años, que no era naturista, pero los conocía a todos, y entonces, pues, vale más que me explique algo él, que lo, como mínimo, pues, sabe más que yo en este aspecto, ¿no? O tiene una experiencia que yo no tengo. Y entonces, pues, he podido ir reconstruyendo, pero sobre todo lo que yo no he querido hacer, no he querido hacer una historia. Porque si no, aparte, hubiera hecho una enciclopedia, con solo explicarlo de cada población, pues había sido una enciclopedia, ¿no? Si no, lo que he intentado es exponer el pensamiento. Yo partí de una idea, es decir, el naturismo es solo eso de ir allí a tomar el sol desnudo y comer vegetariano y se ha acabado ya, y esto es el naturismo. Pues empecé, conocí a un amigo que tiene toda su biblioteca, todos los libros de naturistas, y tiene todos los libros naturistas libertarios y revistas, lo tiene todo, de estas épocas. Y entonces, pues, empecé a estudiar y a ver, y me di cuenta de que no. O sea, que la pregunta que me hice yo, que me llevó a hacer estos trabajos, es esta, ¿no? Es decir, el naturismo es algo más que tomar el sol desnudo, sí, o sin las zonas blancas que quedan con el bañador, o y comer vegetariano porque es muy sano y muy bonito, o lo que sea. Y entonces, pues, me di cuenta de que existía todo un pensamiento social, que es lo que ahora os voy a explicar y que yo creo que es lo más, para mí en este momento, lo más importante para explicar, ¿no? Bueno, lo tengo aquí apuntado por que no me se escape nada. Yo lo he dividido para cuando lo redacté para un libro, el apartado ese concreto de cultura naturista, lo dividí en tres partes, ¿no? Uno que era alimentación e higiene, el otro territorio y población, y el otro es hacia la nueva era naturista. Alimentación e higiene sería como, digamos, el aspecto más biológico. Territorio y población es la demografía y la distribución del territorio. Digamos que transformado en otras palabras más técnicas. Y hacia la era naturista, hacia la nueva era naturista, digamos, cómo veían ellos que se podía hacer la transformación. Por ejemplo, pues la pedagogía, feminismo, trato con los animales, las colonias naturistas y más cosas que para ti. Entonces, aunque eso parezca muy largo, no es tan largo, por parecer. Vale. En el apartado de alimentación e higiene, lo principal para mí es la cuestión de la alimentación, que era la frugívora. Es decir, se comía todo lo que se puede comer crudo. Incluso el grano, pues lo molían y se lo comían al día siguiente. O sea que todo lo que se pueda comer crudo, verduras, todo lo que se pueda comer crudo, pues era lo que ellos de eso comían. Entonces la imagen que se puede tener es la imagen de toda de frutales, y que tú puedes ir alargando la mano. Es una imagen un poco tropical, ¿no? O un poco tropical. Que vas alargando la mano y no tienes ni que plantar ni nada. Y esto sería como el ideal de la alimentación. Entonces, como tampoco eran así, es decir, esta alimentación y se ha acabado, pues también consideraban que eran personas, digamos, adultas generalmente, las que se acercaban a ellos, pues que a lo mejor pues ya no podían adaptarse a esta alimentación y había que hacerla semifrugívora, había que, por ejemplo, comer pan integral, que había muchas panaderías de pan integral, no es una cosa de lo que ya había inventado a finales del siglo XIX, y que eso era, digamos, para, teniendo en cuenta que la mayor parte de personas que se acercaban al naturismo pues ya eran adultas. Insisto en ello porque por el segundo punto que viene ahora. Dentro de la alimentación e higiene, y para que entender de por qué tenían esa gran manía de decir no beber, esto es malo el alcohol y tal, pues va en relación a esto. Ellos querían crear, digamos, una generación que ya fueran naturistas de nacimiento. Bueno, pues querían eso. Ese sería uno de los objetivos del naturismo. Que ya apareciera una nueva generación que fuera naturista, digamos, ya de nacimiento y de padres naturistas. Porque consideraban, claro, si uno ya es adulto, pues ya por mucho que sea naturista el resto de su vida, pues ya tiene toda una infancia y tiene un tipo de alimentación, ya lo tiene, digamos, ya lo tiene incorporado en sus genes, en cambio, de la otra manera no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Qué pasaba en esos momentos? Y quiero, digamos, situarlo en la época para entenderlo. pues el alcohol era la principal lacra, como decían, de la clase obrera. Eso es la principal. Entonces, si alguno así, si yo dije, bueno, pues no será tanto, ¿no? O también se bebe ahora, sí, también, vale. Pero no será tanto. Pues entonces te cogerían de la manita, te llevarían a las salas de pediatría y allí te llevarían a la sala de hijos de padres alcohólicos. Entonces, cuando entrabas en una sala de estas y te veías a recién nacidos con delirium tremens, o que habían caído que se habían quedado a medio hacer, es decir, que pues no, la pierna se les había quedado hasta la rodilla y no había dado más para sí, o no tenían brazos, o cosas así, pues te das cuenta de que realmente en los hijos de padres alcohólicos era un problema grande que había en aquella época, y que si era una lacra de la clase obrera, y que si en todos los centros obreros, sindicatos, se hablaba y se hacían cursillos de sobre eso, era porque era un problema fuerte. Pero respecto al naturismo, aparte de esto, de la degeneración que ocasiona a la misma persona, había el problema de los hijos, de la descendencia. Este era uno de los problemas principales. Es decir, si tú eres alcohólico y lo transmites a tu hijo o a tu hija, pues ya estás, digamos, el principio ese del naturismo, de crear una generación de naturistas, pues ya lo estás, digamos, pues un poco como ya dejándolo fuera de juego, ¿no? Y por eso la importancia del alcohol, digamos, por la degradación que causa a la persona y a la descendencia. Ese es el momento en que, como digo, para todo el mundo, el alcohol era la principal lacra de la clase obrera. Entonces, más puntos dentro de la alimentación e higiene, la cuestión del pan integral. Pan integral, como ya lo descubrí en los años 70, o sea, que se había inventado entonces, pues resulta que no, que ya hace bastante que se había inventado y que era como un símbolo, ¿no?, del vegetarianismo naturismo. Y que por otra parte la soja, que también yo creía que se había inventado entonces, pues resulta de que no. Ya en los años 30 se hablaba de la soja como sustituto de la carne. Y que precisamente el gobierno de la República editó varios libros que hoy están en perfecto estado, porque estaban en papel cuché y con unas fotografías muy buenas, están hoy, y te hablaba de las diferentes variedades, te hablaba de la riqueza nutricional de la soja, te hablaba cómo cultivarla, y curiosamente el primer libro que editó el gobierno estaba hecho por dos militares, que eran así, estaban escritos por ellos, ¿no? Pero que estaban bien escritos, que conocían la materia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la zona de Valencia, que es donde el país valenciano, donde he hecho un estudio de todo el territorio, pues entonces había diferentes zonas, con cada una su cultivo de soja. Había la zona de Enguera, que era como la soja más extraordinaria, que decía la que es pequeñita y que tiene como una puntita de grano, como de grano de café, en la punta, esa es la mejor. Y luego la zona de Albacete y Murcia cultivaban también la soja, pero la soja forrajera. O sea que ya había todo un cultivo, que esto con la guerra civil y Franco todo se fue a no sé dónde fue, desapareció más bien, pero que ya lo había. O sea que de haber continuado, la misma República estaba interesada en promocionar la soja, pero lo promocionaba como sustituto de la carne, o como también se promocionó en un principio en los años 70, ¿no? Como la que proporcionaba las proteínas que la carne daba a otras personas. Entonces, otro apartado dentro de higiene es la cuestión de la vacunación. La vacunación, aparte de que tan pronto apareció la vacunación, hubo un gran movimiento en contra. O sea, es un movimiento paralelo. Principalmente porque había uno de los casos que vacunaron, no sé, es todas las cifras, digamos, son aproximadas, pero la relación entre ellas sí que es cierta, ¿no? Vacunaron a 50 niños en una población que creo que era alemana y se murieron 30 o 40. O sea que solucionaron bien el problema. Y entonces, pues a partir de esto como ejemplo y de otras ideas, de otras concepciones de la medicina, pues se consideraba que las vacunas no servían para nada, que en cambio eran un veneno. Entonces, la liga antivacunista que había decía, vacunarte es morir, vacunar es asesinar. O sea, que te vacunen es morirte, y vacunar es asesinar. Lo decían con estas palabras, es decir, que había una gran oposición a la cuestión de las vacunas. Pero los naturistas, aparte de tener esta posición, la tenían a la vacunación obligatoria. Además, si tenemos en cuenta que por aquella época había toda la tuberculosis y todo eso, pues aún era más, digamos, más problemático no vacunarse, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué decían lo de no vacunarse? Pues de la misma línea. si quieres, digamos, tú ser naturista desde que naces, digamos, desde de nacimiento, pues si te enchufan suero de vaca o de caballo, pues no tiene mucha gracia. Me comentó al respecto una antropóloga brasileña, me comentó que como con la idea esa del animismo, es decir, que cada que si tú tomas algo de un animal, pues te, es como si tomaras parte de su esencia, pues cuando querían vacunarlo salían todos corriendo diciendo no quiero ser una vaca, no quiero transformarme en una vaca, ¿no? Que era por lo de las vacunas hechas con el suero de vaca. Es decir, de qué tontería, ¿no? Pero tiene su parte de lógica, bueno, tiene la lógica dentro del pensamiento animista, pero también tiene la lógica dentro del pensamiento de que te estás introduciendo organismo, una parte de un organismo que es ajeno a ti, ¿no? Delante de estas razones que doy, pues te dicen los que son partidarios de la vacuna actualmente, dicen, sí, claro, es verdad, pasaba eso porque no las habían afinado bien, ¿no? No lo sabían así, entonces era como un poco bastas y pues no sabían si te mataban o te arreglaban más bien, ¿no? Pero sobre todo la cuestión estaba en la vacunación, para los naturistas, en la vacunación obligatoria, que creo que solo había una, que no recuerdo cuál es, pero solo había una, pero bueno, que con el problema de tuberculosis era un problema muy grande. Si tú tenías la tuberculosis, por ejemplo, pues tus compañeros no querían trabajar contigo y te quedabas pues en la calle sin nada, ¿no? Por ejemplo, o en las escuelas también. Era un problema grande porque la tuberculosis era un problema grande dentro también, la tuberculosis y el cólera era un problema grande en la clase obrera. Por ejemplo, en la zona lo que era la zona obrera donde vivían los obreros en Barcelona sigue existiendo igual, es igual, de insana y tal, es el caso antiguo. Sigue igual. Entonces, cuando hubo, hace unos 10 años, empezó la gran emigración que ha habido en Barcelona, pues se establecieron principalmente en esta misma zona. Y al año o poco más, ya detectó el Instituto Català de Salut, ya detectó un brote de cólera y otro de tifus. Entonces, claro, con los medios que hay ahora, pues entraron allá a saco y lo debieron llegar hasta el paciente cero que dicen ellos y lo solucionaron rápido, ¿no? Pero las mismas condiciones de poca luz, humedad y todo esto, y mala alimentación, pues resulta que se reproducen las mismas enfermedades que en aquella época. Porque además el espacio físico, las casas y las calles son las mismas. Entonces, otra cuestión que normalmente no se comenta, que para el naturismo, y se acaba el apartado este de alimentación y higiene, es un apartado muy importante este que ahora voy a comentar. Y es decían que una de las peores, digamos, excesos de la vida moderna, decían de la sociedad moderna, decían ellos en los años 30, la sociedad moderna es la aceleración de la vida y que se manifiesta sobre todo en los deportes de competición, porque en aquella época es cuando aparecen los deportes de masa, el fútbol y todo, aparecen en aquella época y los deportes de competición, porque ellos están a favor de los deportes, incluso de la lucha y todo eso, ¿no? Pero no de la competición. Entonces dice, esta aceleración es la que hace, por ejemplo, pues si bebes, tomas, así que como saldrá después, por ejemplo, el café, el chocolate, las especias, todo eso te estimula. Si además la sociedad te está estimulando y te sobreestimulas con café, con el chocolate, con el azúcar, todas estas cuestiones, pues aún te aceleras más. Por eso, digamos, se oponían a todo ello. O sea, había unas razones para oponerse. Ellos hacían unas preguntas o tenían unos objetivos y en la situación en que se encontraba entonces, pues respondían, ¿no? Por ejemplo, pues si veían que lo de la aceleración, sobre todo con el deporte, la de los coches o de correr y así todo de la aceleración y tal, pues era un problema que hacía, pues eso, que la vida más tranquila, la vida más de acorde con la naturaleza, pues no se podía llevar a esa velocidad, pues era un problema grande, ¿no? Y si además pues tomabas café para ir más acelerado, chocolate para que estás así más, con más marcha y tal, pues por eso están en contra y para la cuestión del alcohol, pues igual, ¿no? Para aparte de la cuestión que he hablado de la descendencia, pues lo mismo también es un estimulante, ¿no? Eso era, digamos, para la cuestión de la velocidad, de la aceleración de la vida moderna, de la sociedad moderna, como decían ellos. Hoy, por ejemplo, pues la aceleración tiene otros motivos. Por ejemplo, un motivo claro tiene el de que no haya historia, de que no haya memoria. Va a estar así tan rápido que no hay memoria y por tanto no hay comparación. No puedes comparar, si sale una cosa hoy en día, no puedes compararla con otra porque ya cuando te has fijado en esta, pues ya te han sacado otra. Y esto priva la capacidad, digamos, de análisis. La cuestión de la memoria, además la autora Naomi Klein, que habla del libro este, La doctrina del shock, y es que precisamente uno de los elementos fundamentales de la doctrina del shock es la pérdida de la memoria, y la aceleración es lo que hace, porque si tú lees un libro, por ejemplo, que es interesante, es un ejemplo muy banal, ¿no? Pero qué interesante este libro, estás lo estás medio leyendo y tal, y ya te viene, uy, mira, este es súper interesante, oh, tal, tal, pues no puedes estar a nada, y sobre todo lo que no puedes es asimilar y, por tanto, digamos, comparar una cosa con otra, ¿no? Que es lo que el hacer, si empiezas, por ejemplo, con lo del naturismo ahora, pues al cabo de los 10 años tienes más elementos para comparar, pues es solo, sencillamente eso, ¿no? Que vas asimilando más. Pues lo del ritmo de vida, como digo, es una cosa que generalmente no se habla porque se habla del vegetarianismo o de la desnudez así, pero para el ritmo de vida es una cosa para él muy importante. Perdón. Vale, pues entonces yo creo que en 20 minutos así más y luego ya pasamos si queréis las preguntas. Es que a mí me estimulan más las preguntas que ir soltando aquí un rollo, pero bien. Yo pienso que hay que hacerlo así también. Bueno, pues la cuestión de territorio y población es lo que decíamos antes. Demografía, o sea, el territorio, distribución en el territorio y demografía. Entonces, en el mundo libertario es donde más se en el mundo libertario en general y en el naturista libertario es donde más se desarrolló. Por ejemplo, pues los vegetarianos naturistas tenían pues unas normalmente en las ciudades, pues tenían unas fincas, entonces iban allí los domingos, tomaban el sol, hacían sus comidas frugívoras y tal, pero no hablaban, por ejemplo, cómo había que organizar una ciudad, o en el caso, pues con criterios naturistas, ¿no? Entonces, en el medio, como decían los medios libertarios, el ingeniero Alfonso Martínez Rizo, que era ingeniero militar y luego pues pasó del ejército y se enroló en el anarquismo, y que fue uno de los principales difusores de la ciencia dentro del movimiento libertario, pues ideó la ciudad-campo. La ciudad-campo para digamos, superar la división entre campo y ciudad, entre ciudad y campo. Él inventó la ciudad-campo. La ciudad-campo está, no se puede explicar si no es con un que puedas dibujarlo, porque lo hacía todo con líneas que iban luego haciendo unas figuras. A mí al menos me resulta un poco difícil explicarlo sin una pizarra para poder dibujarlo, ¿no? Pero más o menos la idea es que desaparecía la ciudad y desaparecía el campo, porque estaba todo integrado uno dentro de otro. O sea, por ejemplo, su idea, si se viera desde un avión, desde un helicóptero, se viera una ciudad-campo, se verían las casas prácticamente igual ni se verían, ¿no? Y se vería, lo que sí se vería serían unas grandes avenidas y prácticamente nada más, ¿no? Porque todo estaría integrado. Las casas, digamos, para vivir, las viviendas, pues estaban en su proyecto, estaban separadas pues unos 500 metros una de otra. En eso podías tú dejar que la naturaleza creciera a su aire por allí, o tú lo ajardinabas si te gustaba, tal. Luego había como unas avenidas donde estaban los comercios, las tiendas, las escuelas, así, pero que allí no vivía nadie, solo vivía pues la gente para cuidar el edificio y nada más, pero allí se realizaban todas estas tareas. Luego había unas zonas, pero esto ya digo, está todo en un dibujo, pero ya para poder dibujarlo sin una pizarra es un poco difícil. Pero la idea es esta, ¿no? Había como las casas, las viviendas estaban como dentro del bosque, para decirlo de alguna manera, de la naturaleza. Luego había estas carreteras para poder, como es un sistema muy en red, muy espaciado, pues necesitaban lo que se necesitan es caminos de comunicación. Y en estas carreteras estaban, como digo, estas avenidas que además estaban arboladas y todo eso, no era allí una autovía por ahí en medio, pues estaban las tiendas. Luego había unas zonas en estos dibujos, que en estas figuras geométricas que ideó este hombre, y en estas zonas pues había, por ejemplo, pues los hospitales. Había así en estas zonas, o sea, en unos puntos muy determinados, pues había, por ejemplo, hospitales. O si había alguna fábrica que fuera contaminante que hubiera que tener por puerta, pues también estaba en estos puntos. O sea, que había una separación. Por ejemplo, la ciudad esa de Delft, esta que está en Holanda, que yo no he estado, pero sí que sí al menos tenía documentación. No sé cómo estará ahora, porque la documentación que solo me estuve interesando por ello ya hace un tiempo, pues tenía esa misma estructura. Tenían las viviendas separadas, por ejemplo, de los centros, de los núcleos, las calles comerciales, y separadas de los hospitales, y así que estaban fuera de la población. Se ha seguido un poco esta línea. Entonces, esto no se llegó a realizar nunca, pero sí que el de esto, como buen ingeniero que era, el Fernández Rizo, pues hizo las propuestas para que se hiciera en Valencia, concretamente, digamos, por el núcleo naturista que había, porque es una, como se decía, la huerta del vegetariano era Valencia, ¿no? Por toda la huerta que tiene, pues hizo, calculó con un proyecto que había en la dictadura de Primo de Rivera, que las casas baratas que hacían eran cooperativas de viviendas subvencionadas por el Estado, y entonces pues él calculó con el dinero lo que había que hacer, los préstamos que eran necesarios y tal, para que se hiciera, ¿no? Se llevara adelante. Y esto no se llevó, digamos, alguna experiencia se debió realizar, pero como un proyecto así más general no se hizo. Él luego escribió otro libro ya en los años más avanzados, los años 30, porque esto de Valencia lo presentó en los 25, 23, 24, sí. Pues escribió La urbanística del porvenir. Allí hacía un análisis, digamos, de la ciudad inorgánica, la ciudad del capitalismo inorgánica, y la ciudad orgánica, que es la que él presentaba. Y hacía dos estudios, uno de Madrid y otro de Barcelona, digamos, diciéndolo cómo eran de nefastas para la vida las ciudades estas inorgánicas. Y luego también estudiaba las enfermedades, en qué barrios se daban. O sea que era un estudio así. Empezaba estudiando, no empezaba haciendo presentando un proyecto, sino empezaba con la urbanística del porvenir, que además tiene la característica que quien sí ha estudiado estos proyectos como tal, que es el historiador Eduard Majuan, que también estudia el naturismo, pues tiene la característica que su exposición sobre la urbanística del porvenir es más larga que la urbanística del porvenir, que la obra, ¿no? Es decir, tiene más extensión la exposición que hizo él que la misma obra en sí, porque son libros, pero eran así como folletitos, ¿no? Y así como anécdota, que la exposición sobre la obra es más larga que la misma obra. Vamos a ver. Pues entonces el otro punto, que sería el de la cuestión, este sería de la ordenación urbana, para darle un nombre así más moderno, más académico, y el otro sería la demografía, que es la maternidad consciente. Pero la maternidad consciente era la cuestión con los gobiernos aquí, la Iglesia, han sido siempre poblacionistas. Decían, bueno, que vayan echando hijos al mundo y las guerras y las epidemias ya lo regulan. O sea que no es un problema. Así habrá más masa de obra para el ejército y para las fábricas. No es un problema, eran poblacionistas. Entonces, pues la maternidad consciente es la que se ponía, digamos, a esta imagen, a esta ilustración típica que había de, digamos, así de crítica, ¿no? Que se veía pues una cocina así pobremente, de una vivienda así pobre, y la mujer con aquellas faldas ya largas que llevaban entonces, pues con un niño más, el hijo más pequeño en brazos, y allí aventando el fogón, que era la imagen esa del fogón con carbón, y todos los demás niños más pequeños, todos allí cogidos a sus faldas, tirándole a las faldas, ¿no? Tener la imagen, digamos, de que todos los hijos que vinieran pues eran bienvenidos y tal, aunque no se pudieran alimentar y se murieran, pero da igual. Como había un alto índice de mortalidad infantil, pues nada, todo arreglado. Además, la idea, como digo, el Estado como la Iglesia eran poblacionistas, por tanto ellos no tenían ningún problema. Cuando más obrera hubiera, mejor, y si sobraba, pues las guerras y las epidemias lo arreglaban, no había problema. Entonces, por la maternidad consciente iba, por una parte, por la liberación de la mujer, de liberarse de ser como una especie de esclava del parir y del hogar, o sea, tener... Y se cogía como la eugenesia, la eugenesia positiva. Que la eugenesia normalmente ha sido en otros países de Europa y en el resto del mundo, ha sido un instrumento del gobierno pues para genocidios culturales y cosas de estas, ¿no? La eugenesia negativa, que decían ellos. Es decir, los aptos y los no aptos, ¿no? Pues hay que favorecer la reproducción de los aptos, y los no aptos, pues si se mueren y no reproducen, pues mejor. Así la especie humana va generando, no genera, digamos, individuos pues que hay que estar toda la vida pues subvencionándolos porque no pueden, pues porque tienen deficiencias o taras, pues tienen. La eugenesia positiva, que es la que aquí sobre todo promocionaron los anarquistas y los socialistas también bastante, es decir, queremos tener hijos, pero queremos tenerlos en condiciones, queremos estar nosotros bien alimentados. Queremos, digamos, que haya escuelas, que cuando antes de nacer ya tengan sus escuelas ya previstas, que tengan buena, que podamos alimentarlos bien, y esa es la eugenesia positiva. Esta es la idea, ¿no? No de que haya aptos y no aptos, sino de que todo el mundo tiene derecho a estas cuestiones para ser apto, ¿no? O para, como mínimo, para ser una persona, ¿no? Para poder ser más que apto, que es una palabra del otro, para ser una persona. Y esta es una idea, digamos, principal. Entonces, había la corriente del neomalthusianismo, que era la cuestión de los que formaba parte de este pensamiento, que era la cuestión de los anticonceptivos, y que se distribuían, que era, digamos, hablar de anticonceptivos era como para que viniera la policía inmediatamente y te metieran a la cárcel. Eso era como estaba en aquella época. Mientras la eugenesia estaba bien vista por los gobiernos y promocionada y tal, hablar de los métodos anticonceptivos era pues que te persiguieran, te metieran a la cárcel y secuestraran las revistas y tal. Entonces, a pesar de eso, era, claro, era una reivindicación. Y está dentro de la maternidad consciente, tener los hijos que tú quieras tener. Es decir, como decían así un poco en caricatura, es decir, que los hijos antes los tenías que tener en la cabeza, o sea, pensarlos. Tener en un momento en que tener hijos era pues aquello como casi como los animalitos, pues era importante pensar en eso, que tener hijos o hijas era que era algo pensado, ahora deseado, más que pensado era deseado, y deseado en estas circunstancias, la cuestión de la alimentación, la cuestión de las escuelas y la cuestión de que uno de los mismos padres estuvieran pues bien alimentados. Entonces, me voy a extender un poco más en este tema. Y entonces, es que está en otro punto, pero en otro punto lo pasaré de largo y me extiendo ya ahora y lo digo con esto. La eugenesia es un tema, y el neomalthusianismo, que iban conjuntamente. Bueno, había quienes pensaban que era más importante uno que otro, pero bueno, hay muchas, digamos, opiniones, pero más o menos los dos iban hacia el mismo objetivo. Y, a ver si pillo la eugenesia. Ah, bien, sí. Entonces, para entenderlo bien eso de la eugenesia, hay que entender las condiciones laborales de la época. Entonces, se empezaba a trabajar a los 6 años en las fábricas. Los niños empezaban a trabajar a los 6 años y las niñas a los 8. Y además estaba muy interesado en las fábricas del textil, porque los niños y niñas generalmente había en las primeras máquinas, se rompían mucho los hilos. Entonces, cada vez que se rompía un hilo, había que parar la máquina, había que hacerle un nudo. Entonces, quienes tenían las manos más pequeñas y podían subirse por allí con más facilidad, pues eran los niños, y esos es los que hacían ese trabajo, de anudar los hilos que se iban trabajando, para que no parara la traducción. Mi madre trabajaba de eso. Cuando empezó a trabajar en el textil, iba remendando todos los hilos que se rompían, los iba remendando. Más adelante las máquinas fueron así mejores, y ya no pasaba tanto, pero al principio había que dedicar personas a eso, a hacer nudos. Entonces, como digo, empezaban a los 6 años y las niñas a los 8. Y pues muchos así anarquistas más conocidos pues empezaron a trabajar, por ejemplo Albano Rosel, que ya hablaré después, empezó a trabajar a los 6 años en los textiles, y era una cosa normal que se hiciera eso, ¿no? Entonces, lo que pasaba, hubo un sociólogo italiano en esta época que se llamaba Alfredo Niceforo, que elaboró una teoría que sirvió mucho para argumentar la cuestión de la maternidad consciente, que también se hablaba de la paternidad consciente, ¿no? Pero bueno, lo que ha quedado como imagen de esta idea es lo de la maternidad consciente, por la cuestión de los anticonceptivos y la cuestión del parto. Entonces, la teoría de este buen señor, pero es una teoría documentada en estadística, decía, vamos a ver, si se ven fotos de estos años, ves que las personas no es que pasen hambre, sino que sus padres y sus abuelos seguramente pasaron hambre. Y se nota, ¿no? Entonces, la teoría esta de Alfredo Niceforo era la raza de los pobres. La raza de los pobres, es decir, si estás trabajando desde los 6 años, tienes hijos, no te puedes dedicar a ellos porque la que ya pueden mínimamente va a valerse ya, que pueden estar solos mínimamente, pues ya los tienes que dejar y no puedes alimentarlos bien porque tienes que ir a trabajar. Tú misma no te has criado bien, tanto los hombres como las mujeres, no te has criado bien porque has seguido este proceso. Entonces, esto es un proceso degenerativo. Cada vez se va acumulando más la degeneración biológica. Y entonces, pues había teorías que ya te conducían a decir, bueno, al final de toda esta degeneración, como la naturaleza es muy sabia, va a crear un individuo, un imbécil, pero en el término médico, en el término, digamos, de insulto, un imbécil que, como la naturaleza es muy sabia, para que no se vaya reproduciendo inútilmente, pues va a ser estéril. Entonces, digamos, había unas teorías médicas, porque por esta época, gracias al gran desarrollo industrial, a sus consecuencias, mejor dicho, pues las novelas estas de Carlos Dickens o de Balzac o así, estas novelas estaban retratando la situación que había entonces. Y era muy fácil, o se desarrollaban fácilmente, la teoría de que la raza humana iba a desaparecer. Este sociólogo afinaba más con la cuestión de que lo que iba a desaparecer pues es la clase obrera, ¿no? O las clases populares, pero la teoría general es que había que hacer algo, había que regenerarse porque si no la sociedad iba a desaparecer. Y hubo en esta época pues varias teorías, la de la del degeneracionismo, que era la más así conservadora, que era, echaba las culpas a los pues, ¿por qué tienen tantos hijos, no? ¿Por qué no comen bien y por qué tal? Pues entonces está así todo muy claro. Y había la teoría esa médica que estaba más desarrollada y que formaba parte. La degeneracionismo es más bien de aquí, se cuando vino de Francia, que es donde nació, saltó en el aspecto jurídico, sobre todo para determinar quién eran los criminales. O sea, la psiquiatría jurídica es la que adoptó el degeneracionismo para determinar quién era un criminal y quién no, ¿no? Pero que la teoría en sí, elaborada ya desde el aspecto médico, es la que decía que llevaba la especie humana iba degenerando sí, pero muy rápidamente, y que al final creaba un individuo que era estéril y por tanto desaparecía la especie y ya está. Quien lo refinaban más socialmente, pero decían que la especie que iba a desaparecer pues serían los trabajadores, las clases obreras populares. Y eso era un problema grande. Y por eso también el naturismo responde a esto. Que ahora, pues, por ejemplo, nadie se puede ocurrir de que la especie humana va a desaparecer, al menos, que no sé si no es por una cuestión nuclear, pues por su propia evolución, por su propia degeneración biológica, pues no va a desaparecer. Pero en aquellos momentos era una cosa que estaba clarísima y que había dar soluciones, y se dan soluciones desde, digamos, por ejemplo, la eugenesia negativa que decían, pues daba la solución eso de que hay que favorecer a toda la gente, digamos, bien desarrollada y tal, es decir, por ejemplo, los capitalistas, ¿no? Y al resto, pues hay que dejar de que no se reproduzcan y que desaparezcan y punto. Bueno, pues entonces se acaba aquí territorio y población, entre ordenación urbanística y la maternidad consciente, la demografía, y se va hacia la nueva era naturista, que sería así más rápido. El problema es que como todo está ligado, como va a ir uno aficionando, explica a ti, no para explicar cosas. Entonces vamos a ver, un punto muy importante era la pedagogía naturista. La pedagogía naturista se basaba principalmente en que no había que cogerse así y meterse en aquellas aulas, porque las escuelas en aquella época pues eran en invierno frías, estaban en un sótano, eran así bastante, en general, pues bastante deficientes. Pero hablaban de que la escuela naturista tenía que ser una escuela al aire libre, con mucho espacio para bañarse, para jugar. Y entonces la teoría, había como dos pedagogos principales en el naturismo libertario, que era Albano Rosell. Albano Rosell criticaba constantemente, o sea, su postura, su teoría, iba en contra de la idea de decir, cuando uno nace, nace como un libro en blanco. Entonces lo que escribas en este libro será lo que sale, ¿no? Entonces decía, ¿no? Con lo que degenerada que está la especie, el problema que tenemos es de escribir este libro para que alguna vez sea en blanco, ¿no? Entonces, pues la cuestión, su pedagogía era esta. Él no era un maestro, no decía, pues ahora voy a enseñar matemáticas, pues uno más uno, dos, y así, ¿no? Sino que era como un hermano mayor. Entonces, promocionaban principalmente, como digo, el juego, el poder así, digamos, el contacto con todos los elementos de la naturaleza, y también a través de unas narraciones que él mismo escribía, las más conocidas albores, y que son experiencias de él en otras escuelas, como iban mucho cambiando de escuela, en general, o sea, se movían bastante por cuestiones represivas y por otras, pues entonces la pedagogía cogía estos libros, que era albores, que era, por ejemplo, albores, que era un relato sobre experiencias en una escuela que estuvo. Entonces, pues, hablaban, y sobre todo se hablaba, digamos, de la cuestión de la responsabilidad. Es decir, tus actos los haces tú, pero tienen una responsabilidad, tienen, digamos, una acción respecto al resto del grupo, de la comunidad. Entonces, a partir de aquí, pues iban pues desarrollando todas estas ideas. Es decir, su idea sería, hay que describir esa página en blanco, no es en blanco, más bien está negra, hay que describirla y entonces desescribirla, mejor dicho, y entonces, pues, estarás en relación directa, en contacto con la naturaleza. Esta es. O sea, hay que describir para precisamente estar en contacto con la naturaleza. Entonces, el profesor, el maestro, era como una especie de hermano mayor que les hacía reflexionar sobre la responsabilidad, sobre la colectividad y sobre estas cuestiones que ellos pensaban que eran importantes. Entonces, había también otra pedagoga, salía como personas así más significadas, que era Antonia Maimón, que Antonia Maimón pensaba que la cuestión de la maternología, que decían entonces que sería pues el preparto, el parto y el posparto, que llamaba la maternología como una ciencia, pues Era una cuestión de las mujeres. La cuestión de la educación y la cuestión de tener los hijos era cuestión de las mujeres. Entonces decía, pues tenemos así, todos, tanto niños como niñas estudian lo mismo, y luego las niñas aparte pues estudian maternología porque son las que deben cuidar de los hijos y así. Y que la educación en general es una cuestión de las mujeres, ¿no? Este era el planteamiento de Antonia Maimón, pero que también hay que entenderlo. Es decir, no decía que, como decían otros naturistas y la educación así más conservadora, las mujeres tienen, las niñas, en este caso, tienen que estudiar, pero ya cuando tengan 10 o 12 años, estudiar lo mismo que los chicos. Pero ya tienen 12 años, deja ya tonterías de estudiar matemáticas y cosas de estas que no les van a servir para nada, y que se cuide de eso, de las labores del hogar, que esto sí que entra en su condición, ¿no? Esto, digamos, sería la educación clásica en aquellos momentos. Entonces, en el caso de Antonia Maimón, pues lo que sí decía es que la cuestión de criar los hijos y toda esta, la educación y la crianza y tal, es cuestión de las mujeres. Pero eso no quiere decir pues que tengas la misma educación y mismo que el resto, que en este caso los niños o los chicos, ¿no? No es lo mismo. Entonces hubo bastantes, otro apartado hacia la nueva era naturista, había las colonias naturistas. Las colonias naturistas o las colectividades que les puedo decir ahora, pues había como más o menos también a los dos tipos, ¿no? Los que querían, eran como ensayos, digamos, ensayos de cómo podía ser una vida así en medio de la naturaleza, con unos criterios de solidaridad, de bondad, de tolerancia, justicia y tal. Entonces, pues había colonias que allí que se constituían y seguían, y otras pues más bien que eran como ensayos. O sea que había, la cuestión no era tan importante si duraban 20 años o 10 o lo que sea, sino era como ensayos de lo que podía ser una vida futura, una vida naturista, así. Y ya las hay desde principios de los años 10 o así, ya del siglo pasado, pues ya había colonias, es decir, que ya estaba todo esto muy extendido en aquella época. Luego otro punto, que es la cuestión de los idiomas artificiales, por ejemplo el esperanto. El esperanto, el sol resol, que era otro idioma que además era tan, tan bien elaborado que lo podías hablar, cantar y hablar a través de instrumentos. O sea, que con una guitarra y una flauta podías hablar allí un diálogo en este idioma. Era un idioma que, digamos, como tenía una cierta dificultad, no trascendió como el esperanto, pero que sí, que era un idioma eso, que se podía cantar, hablar y tocar con instrumentos. El que más trascendió pues fue el esperanto, pero trascendía con una idea, digamos, también moral. Es decir, no es que nos podamos entender, por ejemplo, con un chino, con un alemán, utilizando el esperanto sin necesidad de, digamos, de conocer más idiomas, o sea, que sea un idioma auxiliar, sino que esto nos permite la fraternidad universal. Esta era la idea de los idiomas artificiales. Potenciar la fraternidad universal. Esto era, ¿eh? Es que en todas las cuestiones hay una trascendencia moral en esta época, que es la que da la capacidad de, digamos, de generar utopías, es decir, vamos a construir un mundo nuevo y tenerlo claro y saber además que este mundo es el que es el orden natural y que te está apartando la contaminación de la industria, que te está apartando las jerarquías sociales, que te está apartando el capital y que tienes tú claro este mundo cuál es, ¿no? Por ejemplo, ya no solo en el ámbito naturista, sino en el ámbito más general, cuando hicieron el congreso para definir qué era el comunismo libertario, la CNT, creo que fue en marzo de 1936, la salutación del congreso era decir que sea este el último congreso que se haga en el régimen del capitalismo. Porque la situación, si aquí hubo la cuestión de la guerra civil o de las colectividades y tal, no fue tampoco por casualidad, porque la situación en general en el año 34 en el mundo era una situación pre-revolucionaria en general, porque aquí salió por las cuestiones de la guerra civil y o de las colectivizaciones y tal, y por otra parte salió por otra manera, ¿no? Pero una situación así. Entonces, por ejemplo, el mismo que he comentado antes, Alfonso Martínez Rizo, escribió un libro que decía 1945, el comunismo libertario establecido ya. Entonces, cuando lo escribió eso, a finales de los años 30, no estaban hablando del futuro, es decir, bueno, el futuro, la revolución, la sociedad, están hablando de lo que se dice en castellano, el devenir, o sea, el futuro inmediato. Para ellos era el futuro, todo esto era el futuro inmediato. Y esta capacidad de desarrollar, de saber, digamos, saber que las cosas son lo que es bueno y lo que es malo, y tener esa conciencia de moral, Esto es lo que genera, digamos, la idea de que conoces lo que es, o sea, lo que conoces lo que es lo verdadero, no te dejas llevar por los engaños de modas y cosas de estas, lo verdadero, y que esto es posible y que es inmediato y que tú sabes que es, que no hace falta que te vayan, digamos, creando necesidades artificiales, porque sabes de que esto es una necesidad artificial. Luego otro tema, y ya es el último, es el pacifismo y el cociendo conciencia. Los naturistas eran así muy, muy amables en general, y había militares que eran naturistas. Había un militar que su ayudante de cama, un general, ayudante de campo, perdón, era naturista, y tenían en cuenta cuando se desplazaban así, pues en sus maniobras y tal, de que era naturista, que le pusieron la comida. Había otros que no eran generales, pero también eran de graduación, y estos pues también a las tropas pues eran, les ponían comida naturista. No sé si las tropas estaban muy agradecidas, pero ellos les ponían la alimentación naturista, ¿no? Pero bueno, estos son casos así, digamos, más bien excepcionales. Pero con la palabra que utilizaban para definir el ejército, porque ellos consideraban que personas, personas matando a otras personas era ya algo tan, lo máximo de antinatural, pues llamaban al ejército el sindicato del crimen. Eso era, digamos, la definición que decían exactamente del ejército, era el sindicato del crimen. Entonces, pues, como también pidió en esta época las dos guerras, y no solo la Primera Guerra Mundial, ya estaba anunciada hace años antes, había un importante movimiento antibelicista, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos igual. Entonces, en el movimiento naturista en general, las cinco corrientes estas que he dicho antes, pues había el pacifismo, se apuntaban al pacifismo y a la cuestión de conciencia. Y luego, en el aspecto de esto, del naturismo libertario en concreto, eran más bien antibelicistas. La corriente así más que corría era entre los naturistas, en general, naturistas libertarios era el antibelicismo, pero en el naturismo en general, las cinco corrientes de historia, era la cuestión del pacifismo y objeción de conciencia. Y la cuestión de la objeción de conciencia, hay que decir, eso en el MOC empezaron a estudiar esto, o no sé si hace ya años lo empezaron a estudiar, el tema de la objeción de conciencia en otras épocas, pero aquí en el Estado español también. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la movilización y tal, la movilización pues, al frente, todo eso, pues ser objetor de conciencia podía ser que te fusilaran, por ejemplo. Que era una cosa así, ya es porque consideraban que eras como si fueras reaccionario, que no querías ir allí a luchar, a defender las ideas, ¿no? Y, por ejemplo, también dentro del ejército así republicano, pues había, tengo una octavilla, un cartel de Castelló que decía hay que vacunarse para ser antifascista. Qué curioso, ¿no? Una relación como otra, ¿no? Porque bien claro, si tú no te vacunas y se extienden las epidemias y tal, haces el mismo efecto que la quinta columna, es decir, los fascistas que estaban en la zona republicana, que lo único que hacían es de esto, ¿cómo se dice ahora? Obstaculizar, por ejemplo, pues yo que si estaba en una fábrica boicotearla. Había los francotiradores en Madrid, que los llamaban los pacos, por el sonido que hacían los fusiles al disparar, que cuando ya se hacía anochecía, se ponían así se subían a campanarios o pisos altos y disparaban a la gente que andaba por la calle. Pues todo eso era para crear, digamos, inquietud, para frenar, para poner palos a la rueda de la revolución, digamos, libertaria, o de la revolución de las diferentes ideas que había entonces, ¿no? Entonces, como digo, lo principal es que para el movimiento libertario lo importante era el antibelicista. Por ejemplo, los anarconaturistas que había de las revistas iniciales, en su momento, pues, por ejemplo, estaban hablando así todo de bondad, tolerancia y tal. Y entonces parece incompatible con que hubiera milicianos naturistas, pues había un montón de milicianos naturistas, y dentro de las milicias, o sea, ya en el frente, pues también estaban coordinadas entre ellos. Hay poca documentación, pero una de ellas, como les repartían, una de las clases que se hacían en el frente a los milicianos, era a los comunes milicianos, era repartirles vino, tenía cada uno su vasito de que les tocaba de vino y tal, pues en una columna de estas, que eran en su mayoría naturistas, pues hicieron boicot. Y cuando llenaban el vasito, cuando lo tenían, lo tiraban al suelo, ¿no? Que consideraban que cómo puede ser que en el frente se embrutecieran con alcohol a las tropas, ¿no? O sea, que había el naturismo, no desapareció con ir al frente. Desaparecieron algunos cuantos bastante naturistas, pero el naturismo no. Y que la idea está que no es una idea, digamos, importante en aquella época, y sobre todo por eso, por lo que he dicho al principio, de que el movimiento libertario apoyó todo esto y esto le dio una difusión que, por ejemplo, en otros países no tuvo, ¿no?